La saca como puede Ortiz, Ortiz que la pone para Adrián González, recupera la pelota River, la cambió Pereira para Ortega, para Almeida primero, para Ferrari ahora, Ferrari que se la lleva, tiro al arco, tapó Campestrini y al córner de punta la mandó. Grupo Viesa, tiro de esquina para River desde la derecha. Tiene que llegar River, se tiene que dar una vez cabecena atacando, se los pido por favor. 29 minutos, Ortega con el córner, viene por arriba, un cabezazo, ¡gol! Funes Mori, gol de River, el Pumita Funes Mori, el Pumita Funes Mori, alguna vez de cabeza se tenía que dar, había dicho mi comentarista Ortega, esta vez sí, apuntó a la cabeza goleadora del Pumita, el Pumita Funes Mori, a los 29 minutos de cabeza, River le rompe el arco Arsenal de Sarandí, gana el equipo millonario, tiembla el Monumental, se levantan las voces, River Platense con el cabezazo de Funes Mori, el Pumita Funes Mori, la paciencia había que mantenerla como atributo, no entrar en el fútbol desesperado, y la cabeza de Funes Mori, vino el mendocino, vino el mendocino, vino el Pumita Funes Mori, River 1, Arsenal de Sarandí 0. Por este lado Lustiza, domina Adrián González, juega la pelota para Lustiza, quién tapa, la tiene Lustiza, le va a pegar al arco, tiro de zurda, la rechazó Ferrero, viene buscando la pelota Funes, el Pumita la protege, se la lleva Adrián González, pone con todo Matías, corazón de león, el de azul, sacándola para Caruso, Caruso para Funes Mori, para Lamela, Lamela corre por la pelota, viene marcando Arsenal en el fondo, lo persigue Lamela, Lamela que se quiere quedar con la pelota, toca abajo el pibe, comete falta, tiro libre de Arsenal. Terminado el partido, ha ganado River. Terminó el partido aquí en el Monumental, victoria de River, gol de el Pumita Funes Mori. A los 29 minutos de cabeza, córner enviado por Ortega a la cabeza de Funes Mori. River ha ganado otra vez por el campeonato, ha vuelto la victoria al Monumental. Bravo Arsenal, estructura sólida, equipo ordenado, sabe lo que quiere. En River el atributo mayor ha sido la paciencia. Cuando parecía que el equipo volcaba, cuando parecía que el equipo se desbarrancaba, apareció la cabeza del Pumita Funes Mori para marcar el gol de la victoria. Ha ganado un partido bravo River. River tiene un arquero, gana partidos. River tiene un arquero sensacional. Carrizo tapó lo que iba a ser o lo que pudo haber sido la victoria de Arsenal contra Leguizamón. Desde Carrizo siguió creciendo River. Desde este arquero que ha utilizado la camiseta de River para amedrentarlo a los dos delanteros importantes que tiene Arsenal, a Óbolo y a Leguizamón. Carrizo ha sido esencial, vital, fundamental. Maidana ha hecho un partido enorme. El chico Pereira jugó bien. El 9 de River bancó todo arriba. Y como siempre, Matías Jesús, poniendo todo y batallando todo en la mitad de la cancha. El Monumental tiembla. Escuchalo a River. Escuchalo a River. Se celebra la victoria de River aquí en el Monumental con el gol de Funes Mori. En un partido muy complicado. Había que tener paciencia para conseguir la victoria. Lo había dicho Capa. Lo veníamos resaltando durante todo el partido. Con paciencia el gol va a llegar. Y llegó desde la cabeza del Pumita Funes Mori. Ha ganado River. River 1, Arsenal 0. Está arriba en el campeonato River.